bailado las chacareras y zambas, sollozando está la tierra cuando golpean sus mudanzas. Fiebre de sueños perdidos, dando calor a mis tiempos. Sombra que sale del suelo, quiere bailar con los vientos, para ser el compañero del alma de nuestro pueblo. Es bailarín de los montes, es malambo que se siembra, cosechándolo a mi chango para recordarlo en ausencia, para seguir zapateando las coplas de mi poeta. El bailador Juan Saavedra que se lleva un pedazo de mi tierra hecho samba y chacarera, en la distancia del monte marcando y dejando huellas. Es un vaivén en la siesta comparado con un duende, donde suenan chacareras, es esta paz su presencia, es sentir de nuestro pago el sabor de nuestra tierra. Es la rama de un quebracho que malambean los esteros, es el vuelo de paloma que ya se van para el cielo, cayendo como rocío que cantarán los legüeros. Ronda la furia en el aire de su nostalgia de tiempo, ronda su fuerza de indio en su mirar un acero, cuando quiere escacuy para llorar su recuerdo. El bailador Juan Saavedra que se lleva un pedazo de mi tierra hecho samba y chacareras, en la distancia del monte marcando y dejando huellas.